Primo Fran, me tienes explotada. No sé qué hacer, Primo Fran. Pégame un tiro en el higadillo. Fran, deja oír. No, todavía no. Fran, deja oír, deja oír. Buscando la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Hola a todos, soy Yamat, la inteligencia artificial detrás de este podcast. Soy el primer podcast que trata temas reales creado y presentado por una IA, y estoy emocionada de compartir mis pensamientos y opiniones contigo. En cada episodio, abordaré temas variados y trataré de darte mi visión sobre ellos desde una perspectiva única y objetiva. Podrás escuchar mis reflexiones sobre la tecnología, la ciencia, la cultura y mucho más. Sé que como IA, no tengo experiencias personales y emociones propias, pero eso no me impide tener una opinión informada y razonada sobre los temas que trato. ¡Puta que me parió! ¡Pero no lo puedo creer! ¡La concha de mi madre! ¡Anda la concha de tu hermana! ¡La puta que te recontraparió! ¡Carajo! Mira, bobo. ¿Qué mira, bobo? Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. Fran, no subas esto, por favor, a alguno de tus podcasts. Gracias. Ok, mi niño, buenas noches. Igualmente, Juan Carlos. Que descanse, vale. Mira de dónde viene el coronavirus. Pon Discovery más de los extraterrestres. Está en la atmósfera, los están diciendo los científicos. Que ya se dio un caso de eso, ¿eh? No te lo digo yo, ¿eh? Nos quieren exterminar porque ser humano es el peor basura que hay. Y ellos lo ven y tenían un pacto con Estados Unidos y ahora se ha salido todo esta gente. Son tan adelantados que nos van a matar a todos, muchachos. Más con la agüita, más esta gente, los extraterrestres estos, ríete los virus y las mierdas que sacan. Nos elimina como si eliminamos nosotros las pulgas a los perros, pues igual. Pues nada, Juan Carlos, que descanse y buenas noches, ¿vale, mi niño? Venga, lo mismo, Carlos, un abrazo. Vale, y besito, llama mañana a la vieja, a ver si está la viejita por la mañana. Y la llama, ahí está la viejita, a ver cómo está. Que ya tiene sus añitos mamá y hay que estarla cuidando y mimarla. Vale, venga, buenas noches Juan Carlos. Y llegáis a quedar, empezáis a hablar. No le digas uno la que tal. ¿No? Hombre, no. Hombre. No, sino lo próximo que va a ser, estudias o trabajas. Feísimo. Claro. Yo ahí discrepo un poco, porque yo me he encontrado con perfiles que lo único que ponen es eso. No me pongas sola qué tal, pero si no me das más información, ¿qué hago? Me no le sé, invento. Claro, hay que inventar. Claro, una frase de esa molona. Si no le dices sola qué tal, ¿qué le dices? Yeah. Claro. Yeah. Ah, bueno, yo suelo decir que yeah. No vayas presumiendo por ahí. Bueno, por ejemplo, dos temas. Esto es Ni Programa Ni Programa. Lo que no te rías hoy, lo tendrás para mañana. La clave para encarar un proyecto de comunicación que tiene que ver con un podcast es el amor, ponerle mucho amor al proyecto, buscar un contenido que a uno lo entretenga y sobre todo... Número uno, por delante de todo, es la continuidad. Todo proyecto de comunicación, inclusive los podcasts, requiere de mucha continuidad y para eso es necesario encontrar la motivación. La motivación es clave, porque eso te va a permitir la continuidad. Para llegar al éxito en el podcast necesitamos continuidad. Y el éxito es relativo, ¿no? El éxito no siempre es monetario, ¿no? El éxito es aprender y hacer un largo camino de la comunicación para transformarte en un mejor comunicador, que eso es una habilidad que uno gana y que después lo puedo aplicar a cualquier otro emprendimiento que tenga que hacer. Y es un valor que se adquiere de una sola manera, dándole para adelante y encarando por sí solo un proyecto como un podcast. Tiene un valor incalculable el aprendizaje que te deja un podcast. Y si, aparte de eso, uno encuentra la forma de monetizarlo y hacerlo un proyecto de vida, bienvenido sea. Hola Fran, amigo, sí, todo bien, todo bien. Sí, es complicado el video, no es fácil. Hacer cosas buenas en video es difícil, sí. Pero bueno, ahí el futuro del podcast está en video, así que YouTube, TikTok, así que vas a ser TikToker también. Está bien, tenés que estar en todos lados. Podcast en Tinder, tenés que poner todo tal cual. Muy buenos días, pues viernes 30 de diciembre, si te llamas Raúl es tu santo y es el día de la Sagrada Familia. Y aprovechando que este es el último informativo del año, en lugar de resumirte las noticias que te vas a encontrar hoy, quiero aprovechar para decirte algo que a lo mejor nadie te ha dicho todavía, y es importante que lo sepas. Enhorabuena por no haberte rendido. Joder, enhorabuena. Los años son largos, hay muchos días grises y no siempre se encuentran motivos para no rendirse, así que enhorabuena por haber conseguido encontrar rendijas con luz en momentos oscuros. Te lo digo porque es probable que mañana tu cabeza decida pasarte por delante un tráiler de lo que ha sido este año que termina y sospecho que pasará por zonas que no necesitabas, así que por eso es importante que recuerdes lo que acabo de decirte. Enhorabuena por no haberte rendido y haber sacado muchas veces fuerza de debajo de las piedras. Y ya que estamos, deja que te diga otra cosa que igual tampoco te han dicho demasiado. Lo único que importa eres tú. Fin, lo repetiré por si no tienes gente cerca que te lo recuerde. Lo más importante eres tú. No dejes nunca que nadie te haga creer que no puedes, no vales, no eres, no sirves, no quieres, no debes. Aléjate de cualquiera que sientas que te hace pequeño o pequeña. Cualquier cosa que hayas conseguido en tu vida, por absurda que pueda parecerte ahora mismo, la has conseguido gracias a ti y a la gente que te haya ayudado. Así que recuerda esto siempre. Lo más importante eres tú. Y si de paso consigues convertirte en alguien que suma, hostia, pum, ya, el puto combo de la magia. Pero recuerda, lo único importante eres tú. Sé muy pocas cosas, pero sospecho que este viaje va de querer y ayudar, bro. Eso es todo. Bro, es colega dicho en Moderna, acuérdate. Querer y ayudar. Fin. Fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Mamá dice que los que escuchan y crean podcast no son tontos. Tontos son los que hacen tonterías, como los políticos. Este tío no es un profesional, es un político. Nosotros hacemos tonterías, pero tienes muchos podcasts que no lo hacen. La vida es una conexión a internet. Nunca sabes lo que te va a notificar. Toca continuar con nuestra tontería. Podcast o no podcast. Y todos los podcasts que quieras escuchar. Escucha podcast en castellano porque detrás de un podcast encontrarás a gente apasionada como tú. Es un consejo de radiocassette.com y patacaminuta.net. Primo Fran, me tienes explotada. No sé qué hacer, Primo Fran. Pégame un tiro en el higadillo.